sa na orain nire iria. Zeu zara orain nahi dudana berria. Bizitzeko etzai horren beste ardura. Paris Tombuktu, New York Bombay segura. Berlin Kathmandu, Sydney Addis Abeba. Aller Lisboa, Budapest, Kiev, Ottawa. Baina orain zeu zara nire hiriburua. Aberri ilobin neure sorlekua. Hiltzeko ere erdintxu zait herria. Lome Friburgo. Las 9 y 7 minutos de la noche, un saludo de nuevo desde aquí, desde la Casa de la Palabra, en la sintonía de Radio Euskadi. Sí, para empezar el programa, antes del boletín informativo de las 9 de la noche, teníamos una conexión con la franja de Caprivi, en Namibia, frontera con Botswana. Allí se encontraba el periodista Xavier Bañuelos yendo hacia el delta de Lokabango, que se encuentra ya en Botswana. Bueno, pues en esta segunda parte del programa vamos a continuar haciendo comunicaciones con diferentes partes del mundo. Esta vez nos iremos a Montreal y lo haremos con una portugaluja que vive allí, como es Arantxa Toquero. Ella estudió Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y con el tiempo y de manera, bueno, pues así, de estas cosas que te van llevando el destino y con mucha fuerza, pues ha terminado en Montreal. Haremos la conexión con Montreal y lo haremos pues con nuestra sección dedicada todos los miércoles a la cocina del mundo, ya que Arantxa Toquero tiene una página, un blog muy bonito, que se titula Mi Cocina en Montreal, así como muy, muy elegante, en la cual pues va contando el día a día de su vida en Montreal y como hilo argumental está la cocina. Sabiendo de esta página tan bonita, pues acudimos hacia ella para que también de paso ya nos dé algunas recetas de la cocina quebequesa, que por cierto debe ser una de las mejores de todo Norteamérica, desde México pues hasta Alaska. Luego estaremos con Frank Costoya y Antonio de la Rosa. Son dos kayakistas que han estado navegando por las costas de Galicia. Lo difícil que es navegar por estas costas, una de las más complicadas del mundo, con grandes acantilados, olas enormes. Bueno, pues nos contarán cómo ha sido la experiencia durante estos días en 5 etapas por esta costa, por la costa gallega. Y finalmente estaremos con Virginia Ferrer, autora de la novela Recuerda Mundo, una novela que ella la ha calificado de ecofeminista. Sabremos por parte de Virginia Ferrer el contenido de esta novela. Este es el contenido de esta segunda parte de la Casa de la Palabra. Vamos ya con nuestra sección dedicada a las cocinas del mundo. En la Casa de la Palabra, el mundo en la cazuela. Imagino pedazos de sal de su mismo color. Au doux complot de la pluie, Música que llega desde esta región francófona de Norteamérica, como es Quebec, es Chloé Saint-Marie. Y esto pues, nos lleva hacia Montreal, la ciudad más importante, la ciudad más grande de Montreal, aunque Quebec es la capital de la provincia de Quebec. Y allí se encuentra Arantxa Toquero. Ella es de Porto, pero lleva 10 años viviendo en Quebec y tiene un blog muy bonito que se llama Mi Cocina en Montreal, y vamos a aprovechar en esta sección El Mundo de la Cazuela para hablar de la cocina en Quebec y de otras cosas más. Le damos la bienvenida a Arantxa Toquero, que me imagino que por allí, por Quebec, en Montreal, será, bueno, pues estáis ahí en plena tarde, ¿no?, al principio de la tarde. Arantxa, bienvenida, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes, Roger. Bueno, buenas noches para vosotros. Sí, bueno, aquí ya está atardeciendo. ¿Perdón? Sí, bueno, que aquí ya se está haciendo de noche, sí. Sí, es verdad. Aquí todavía estamos por la tarde. Sí, bueno, son las 9 y 12 minutos de la noche y ahí me imagino que serán las 3 y 12 o así. Exactamente. Ah, o sea que hay como 6 horas de diferencia. 6 horas. Sí. Bien, bueno, pues Arantxa, es curioso lo que te ha llevado a Quebec, porque claro, no estaba en tus planes. Ah, no, para nada. Lo mío es una demostración viviente de, no sé si has oído alguna vez esa frase de la vida es lo que te pasa mientras tú andabas haciendo otros planes. Pues mira, lo mío ha sido eso. Eso te ha sucedido, ¿no? Porque fíjate lo curioso que es la cosa, que todo comenzó en el Camino de Santiago. Exactamente. Yo empecé en el 98, en la primavera, en abril, concretamente el Camino de Santiago en bici, acompañada, y la nieve nos detuvo. Que hay una de esas nevadas de Semana Santa que en los Montes de León tuvimos que parar, mi compañero y yo. Y bueno, yo ya había planeado irme de España, me iba rumbo a Escocia, y se me ocurrió terminar el camino sola en un momentito que tuve en agosto del mismo año. Dije, a ver si ahora ya a pie y en verano, pues seguramente no me arriesgaré que la nieve me pare para llegar hasta el final. Y bueno, allí me tropecé con un quebequés que hoy es mi marido, mi compañero, desde hace 10 años. Fue un tropezón del siglo. Y tanto, ¿no? Porque esto sí que te ha cambiado mucho la vida. Porque fíjate, después del Camino de Santiago, tu idea era, de alguna manera, ya irte a Edimburgo y cambiar totalmente de vida. Igual el Camino de Santiago lo hacías así, ¿no? Como un paréntesis. Sí, como un paréntesis. Como un intervalo. Eso, para tomar un poco una respiración profunda y lanzarme luego sola a Edimburgo. Y bueno, más tarde en realidad quería pasar una entrevista con una organización que mandaba profesores a Chiapas, a México. Y la organización era inglesa. Entonces por eso un poco me gustaba mucho Escocia y dije, bueno, si tengo que practicar inglés voy a practicarlo con acento escocés. ¿Y cómo es que de Edimburgo pasaste a Quebec? Bueno, claro, tiene que ver con este amigo que conociste allí en el Camino de Santiago. Sí, este amigo marido hoy, en realidad yo iba haciendo mi camino tranquila sola y nos encontrábamos prácticamente en todas las etapas, andábamos los mismos kilómetros todos los días. Entonces, bueno, yo en ese momento no tenía en la cabeza, yo me iba a ir y no tenía en la cabeza empezar una relación ni nada, pero hay gente que dice que va al encuentro con su destino, pues a mí el destino vino al encuentro conmigo en el camino, me atropelló como una locomotora, ¿no? Fue el flechazo. Y me dejó con patitiesa un poco. Terminamos el camino y nos separamos un poco sin saber qué iba a pasar. Yo tenía mi billete ya para Edimburgo y él solo sabía el día de salida de mi avión de Bilbao a Edimburgo. Y solo hay un vuelo al día, menos mal. Entonces él en ese momento estaba recorriendo, después del camino se fue a recorrer un poquito Europa, se fue a Francia y a Suiza. Y se le ocurrió sorprenderme y aparecer en Edimburgo. Y bueno, lo había calculado todo para llegar un par de horas antes que yo al aeropuerto, pero hubo una tormenta enorme eléctrica en el aeropuerto de París y su vuelo se retrasó muchísimo, con lo cual iba a llegar después de mí. Y como yo no sabía que venía y él no tenía ni idea de dónde iba a dormir, ni nada, no tenía ni alojamiento, de hecho no tenía ni dirección de correo electrónico en la época, pues era un poco como, o sea, un poco que si me perdía de vista y no llegaba a tiempo, ya no me veía más. Con lo cual se las agenció para desde su avión, insistió tanto que consiguió que el piloto de su avión llamara por radio al piloto de mi avión para avisarme de que le esperara, como yo iba a llegar antes a Edimburgo, de que le esperara en el aeropuerto. Fue bastante como de película, ¿no? Muy persistente este hombre. Sí, desde luego. Bueno, y lo tenía clarísimo. Sí, él lo tenía clarísimo, vamos. Sí, o sea, movía todo el mundo para ir a tu encuentro. Él me dijo que salvo secuestrar el avión, estaba dispuesto a todo. Sí, sí. Bien, Arantxa, bueno, pues entonces eso pasó hace 10 años y desde enero de 1999 te trasladaste de Edimburgo a vivir ya en Montreal. Y bueno, pues tú estudiaste Bellas Artes en la Universidad del País Vasco, y ahora qué, ¿cuál es el trabajo que realizas ahí en Montreal? Ahora estoy haciendo algo muy canadiense, que es el pluriempleo. Estoy terminando una licenciatura en lingüística, en enseñanza de idiomas. Entonces he trabajado ya bastantes años como profesora de español en, bueno, en, para todas las edades, en institutos para adultos, para niños pequeños de primaria, y también trabajo como traductora y como intérprete, porque también estoy haciendo estudios de traducción al mismo tiempo, como intérprete, porque aquí ya sabéis que se habla inglés y francés, porque la lengua oficial de Quebec es el francés, pero Montreal también es bilingüe, es el inglés. Entonces yo ejerzo de intérprete en el Hospital Infantil de Montreal. Les echo una mano a los papás, a los padres de niños inmigrantes y refugiados que necesitan tratamiento y que acaban de llegar al país y no hablan más que español. Y bueno, pues eso, les acompaño y les echo una mano mientras estudio. De vez en cuando duermo también. Ya, ahí estás con el pluriempleo. ¿Y por qué dices que en Montreal es típico el pluriempleo? Porque en realidad aquí los estudios universitarios ya, como en eso es bastante Norteamérica, aunque sea el sitio de Norteamérica donde está más barata la universidad, bueno, se paga, no es público-público como en España, es semipúblico, digamos. Entonces aquí es muy normal que la gente ya, una vez que salen del college, que se llama el Cégep aquí en francés, que es como, bueno, los estudios ya preuniversitarios, la gente se pone a trabajar y estudia mucho por las noches. Entonces, tienes un empleo, o dos, o tres, y al mismo tiempo estudias en la universidad, es lo típico. Pues aparte de todo esto, yo no sé de dónde sacas tiempo para confeccionar el blog, Mi Cocina en Montreal, que así se llama tu blog. Lo del blog es un poco, como digo yo, es desintoxicación de la tesina, ¿no? Que solo me queda ya para terminar la licenciatura, la tesina, maldita, y es una escritura bastante árida. Entonces, el blog me sirve de precalentamiento por las mañanas cuando me siento al piano, al ordenador, antes de empezar a escribir. Sí, y la cocina es el hilo argumental, pues para comentar tus aconteceres diarios en Montreal, ¿no? Sí, lo de la cocina, bueno, en realidad me gusta mucho cocinar, pero no soy ninguna chef profesional ni nada de eso. Aprendí además en Escocia un poco por supervivencia, y antes cocinaba un poquito postres, pero vamos, mi ama no nos dejaba acercarnos a la cazuela. Entonces, pues empecé a aprender un poco por supervivencia y porque me gusta comer. Y luego me di cuenta de que para contar cosas de cómo se vive aquí, pues era un hilo conductor muy simpático, ¿no? A todo el mundo le gusta saber de cocinar, recetas que se come, y me lancé un poco a escribir sobre el tema. Pero escribo un poco de todo, en realidad. Sí, porque hablas de las costumbres, de la arquitectura. Y, bueno, también hago mis piezas de ficción de vez en cuando estoy muy desesperada con los estudios, pero sí, hablo un poco, pues eso, de costumbres de aquí, desde el clima, que es algo muy omnipresente en la vida quebequesa, y es normal, por los grandes cambios de estaciones, pues, cuento, pues, costumbres, cosas, diferencias culturales, hablo de cine de aquí, de literatura, de cosillas que sé que quizá no se encuentran por el País Vasco o por España. Pues vamos a hablar de la cocina quebequesa, ¿no?, que de alguna manera ya has dicho que te gusta cocinar, me imagino que también comer, y la cocina quebequesa, que es bastante particular, que no tiene nada que ver con el resto de Norteamérica. No, en realidad, incluso con el resto de Canadá, por lo que he visto en el Canadá anglófono, la cocina es bastante inexistente o bastante norteamericana, bastante americana. Por cierto, tengo que corregirme porque tengo muchos amigos mexicanos por aquí que me van a pegar porque dicen que ellos también forman de parte de Norteamérica. Entonces, pues sí, el resto de Canadá es bastante comida rápida y comida basura, y bueno, en realidad es comida internacional, porque como aquí en Montreal hay restaurantes de todas partes del mundo. Solo en Montreal hay como 80 etnias diferentes, así que se puede comer de todo y bastante barato. Pero en lo tocante lo que es a la cocina quebequesa, la de aquí, pues es una cocina de herencia, tienen una cocina propia, que es lo que falta en otros sitios de Canadá quizá, tienen una herencia francesa. Es una cocina bastante campesina, y claro, si uno piensa que fueron los colonos que la trajeron aquí en el siglo XVII, pues la cocina es bastante eso, campesina de la época, y bastante calórica también, porque era para gente que trabajaba duro en el campo. Sí, bueno, y además me imagino que también tiene que ser una cocina calórica para aguantar las temperaturas que tenéis en invierno, porque además el invierno en Quebec es larguísimo. El invierno en Quebec dura unos 6 meses, pero claro, depende en qué latitudes viva uno, ¿no? Porque no es lo mismo el invierno en el norte de Quebec, en la bahía de Hudson, que es el norte-norte, o el invierno aquí en Montreal, que somos como casi los sureños de Quebec y es el más corto. Pero sí, tenemos 6 meses de temperaturas bajo cero, Quiere decir que en noviembre, a partir de noviembre, la temperatura empieza a ser ya cifras negativas y ya no sube al positivo hasta abril. Así que uno necesita calorías. Ya un invierno crudo, que se suele decir, ¿no? Podéis llegar hasta 30 grados bajo cero. Sí, es en Montreal es relativamente raro, pero sí tenemos días en enero y febrero de 30 bajo cero, 25 bajo cero, pero y en el norte de Quebec muchísimo más, 40 bajo cero fácil. Y lo gracioso es que es bastante extremo. En verano luego podemos llegar a tener días de 34, 35 con una humedad tropical. Así que eso, aquí todo es a lo bestia. Sí, por ejemplo, hoy, ¿qué día tenéis ahí en Montreal? Hoy está haciendo un día de verano fresquito, más fresco que la media, estamos a 20. Pero eso, normalmente llevamos, mañana ya anuncian 27, 28, pero con mucha humedad, con lo cual uno lo siente como si fueran 35, más o menos. Sí, ¿y se aguanta un invierno tan largo y tan crudo? Pues los que de qué se tienen una frase, que es lo que dice, a mí también me gusta mucho, dicen que para poder sobrevivir al invierno, una de dos, o te pagas un billete a Florida, que es lo que hace mucha gente, se van al sur, en febrero se van como una semana, 15 días al sur, ¿no? Cuando están ya a punto de suicidarse, ya piensan, bueno, pues toman un avión, o sales a jugar fuera, como dicen ellos, que es, tienes que aprender a esquiar, a patinar, a andar en raquetas. Porque en realidad el invierno no es nada triste. Con la nieve y el frío, las temperaturas son tan bajas justamente porque hay siempre un sol radiante. No hay prácticamente como una especie de capa de nubes que suele haber mucho en el País Vasco. Entonces, eso hace que haya una luz estupenda, pero claro, hace también que haga más frío porque las nubes sirven un poco como de aislante, ¿no? Sí, Arancha, volvemos de nuevo a la cocina. Bueno, ya decimos que tiene influencias, la cocina quebequesa, influencias francesa, campesina, es una cocina calórica, porque bueno, por aquel entonces cuando llegaron los franceses, pues bueno, pues trabajaban mucho, y bueno, por otro lado, pues los inviernos que hay en Quebec. Uh-huh. Y bueno, pues ¿cuáles son, por ejemplo, los platos más típicos de la cocina quebequesa? A ver, los clásicos, por ejemplo, está la tourtière, que se come sobre todo en las fiestas, en Navidades y en Año Nuevo, que es como una torta, es una tarta en el fondo de carne, una tarta salada, y tiene un par de versiones. Una versión típica es la six pâtes, se llama, que como traducido es algo así como seis pastas, pero en el fondo no es más que una base de masa quebrada, como la conocemos allí, de tarta salada, sin azúcar, y añade mucha carne de caza picada y sofrita. Pues la six pâtes, por ejemplo, se elabora con ciervo, con carne de alce, liebre, todo mezclado. Pueden meter hasta de castor, los clásicos y los tramperos, que todavía hay gente por aquí que caza en el bosque. Y la tourtière, hoy en día la tradicional, la que se come en casa en Navidad, se hace con carne de ternera y carne de cerdo picadas. Y otro plato también muy, muy familiar, que se come mucho más a menudo, es el paté chino, traducido, el paté chinois. Y no es un paté como lo entendemos en España, allí como un foie gras, es una especie de, bueno, el pastel de pastor típico británico, no sé si conoces, con carne picada y puré de patatas, pero esta es la versión América, se nota, porque lleva maíz. Entonces es una capa en el fondo de carne picada, una capa de maíz en crema, lo venden aquí ya en lata, pero bueno, se puede hacer con maíz cocido con una batidora, una especie de puré de maíz y puré de patatas por encima. Y lo que tiene un poco de divertido el paté chino es que se llama así, aunque sea comida típica quebequesa, porque la tradición explica el nombre diciendo que cuando se estaba construyendo el ferrocarril, el Canadian Pacific, la vía férrea que atravesaba Canadá de este a oeste, de Montreal a Vancouver, pues la mayoría de los obreros eran chinos. Y parece ser que les encantaba, esto era como comida de obrero de la construcción para seguir trabajando. Y por eso pues se quedó con este nombre, paté chino. Sí, y por ejemplo, entre las bebidas está una muy famosa, que es el sirope de arce. Pero esto no es influencia francesa, sino es anterior, ¿no? Es de los nativos, viene de los amerindios. Sí, el sirope de arce en realidad no es una bebida, es un jarabe de arce, es como una especie de miel natural. Y eso era una costumbre amerindia que adoptaron después los colonos franceses y siguieron produciéndolo. Que simplemente es, aquí hay muchos arces, como el símbolo, por ejemplo, de la bandera canadiense, es la hoja de arce roja. Y esas hojas se vuelven tan rojas en otoño precisamente por el contenido en azúcar de la savia del arce. Entonces lo que se hace aquí cuando llega el deshielo y la savia vuelve como a subir al tronco del árbol, le meten una especie de tubito al árbol, que no lo mata ni perjudica, y la savia va goteando en un cubo. La hierven hasta espesarla, hasta que tenga una consistencia como de miel, y lo utilizan para hacer muchos platos. Es como, aquí se utiliza eso más que la miel, el sirope de arce. Y parece ser que los japoneses son grandes fans de este sirope. Es el país que más importa, creo. Sí, estamos en conexión con Montreal, desde allí, desde Quebec. Arancha Toquero, que es de Portugalete, lleva 10 años viviendo allí, pues nos está hablando de la cocina en Montreal. Ella precisamente tiene un blog que se titula así, Mi Cocina en Montreal. Nos estás hablando de algunas de ellas, como por ejemplo el sirope de arce, que por cierto está tan difundido que incluso hay cabañas de arce, ¿no? Que es como las sidrerías en Guipúzcoa, pero allí en Quebec son estas cabañas. Ajá, aquí en Quebec la versión quebequesa de la sidrería es la cabana sucre, que es la cabaña de azúcar, traducido literal. Y en primavera, pues cuando empieza la producción del sirope, la gente se va a esta especie de cabañas de madera en pleno bosque y comen, van allá a comer todo se hace con sirope, así que no es apto para diabéticos como menú, pero es lo más tradicional, ¿no? Y muchas ofrecen música después y es un poco como una fiesta. Y hay una cosa muy curiosa que se toma como dulce para los niños en estas cabañas, que es la cire sur neige, lo llaman aquí, que es la... en realidad lo que hacen es con el sirope, lo calientan hasta espesarlo y luego van echándolo en tiritas sobre la nieve limpia. Entonces los niños con un palito lo enrollan y se forma como una especie de pirulí de sirope, y eso también es como muy típico de aquí, de las cabañas. Pues muchas gracias, Arancha, por acercarnos en directo desde Montreal algo de la cocina de Quebec, el lugar en donde te encuentras ahora en este momento. Uh-huh, a ti, Arancha. Oye, si quieres dar algún saludo a la familia, no sé si te estará escuchando algún amigo así. Ah, pues simplemente decirle hola a la familia y a mi ama, que es una gran fan de tu programa. ¿Ah, sí? Y a mi hermano, que estará escuchando también. Ah, bueno, pues oye, pues para tu madre y tu hermano. Vale, muy bien. Vale, hola, pues no. Un fuerte abrazo a Arancha Toquero y que te vaya bien por ahí, por Montreal. Gracias, agur. Ya volveremos a hablar, agur. Continuamos aquí en La Casa de la Palabra, vamos a ir...